visitar nuestro bar. Sitios de cerveza por las esquinas, las canciones que cantan todas las niñas. Toma otro zumito de piña y échale un poquito de ron. Estás en nuestro bar. Suena distinta que en otro bar. Y no quiero ni hablar de las niñas que te pueden mirar. En este bar todos somos amigos de verdad. No lo pienses más, visita nuestro bar. La playa está lejos y no hay arena, pero esta noche saldrán las estrellas. Entre una botella, ¿pero qué más puedo pedir? Estás en nuestro bar. Saxophone.